mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Está bien. Hagamos el intento. Así que se encaminaron hacia la ciudad donde vivía el hombre de Dios. Al ir subiendo la colina hacia la ciudad, se encontraron con unas jóvenes que salían a sacar agua. Entonces, Saúl y su siervo les preguntaron: ¿Se encuentra por aquí el vidente? Sí, sí. Sigan por este camino. Él está junto a las puertas de la ciudad. Acaba de llegar para participar de un sacrificio público que se realizará arriba, en el lugar de adoración. Apúrense para que lo puedan encontrar antes de que suba a comer. Los invitados no comenzarán a comer hasta que él llegue para bendecir los alimentos. De modo que llegaron a la ciudad, y mientras entraban por las puertas, Samuel iba saliendo hacia ellos para subir al lugar de adoración. Ahora bien, el Señor le había dicho a Samuel el día anterior: mañana a esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín. Úngelo para que sea el líder de mi pueblo, Israel. Él lo librará de los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: ese es el hombre del que te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Justo en ese momento, Saúl se acercó a Samuel a las puertas de la ciudad y le preguntó: ¿podría decirme, por favor, dónde está la casa del vidente? Yo soy el vidente. Sube al lugar de adoración delante de mí. Allí comeremos juntos. En la mañana te diré lo que quieres saber y te enviaré de regreso. Y no te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días, porque ya los encontraron. Además, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Saúl respondió: pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel. Y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Luego Samuel llevó a Saúl y a su siervo al comedor y los sentó en la cabecera de la mesa, y así los honró más que a los 30 invitados especiales. Después Samuel dio instrucciones al cocinero para que le sirviera a Saúl el mejor corte de carne, la porción que había sido reservada para el invitado de honor. El cocinero trajo la carne y la puso frente a Saúl. Adelante, come. Lo había apartado para ti aún antes de que invitara a los demás. Así que ese día, Saúl comió con Samuel. Cuando bajaron del lugar de adoración y regresaron a la ciudad, Samuel llevó a Saúl a la azotea de la casa y allí le preparó una cama. Al amanecer del día siguiente, Samuel llamó a Saúl. ¡Levántate! Es hora de que sigas tu viaje. Así que Saúl se preparó y salió de la casa junto a Samuel. Cuando llegaron a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl que mandara a su siervo que se adelantara. Después de que el siervo se fue, Samuel dijo: quédate aquí, porque he recibido un mensaje especial para ti, de parte de Dios. Cenamos. Primera de Samuel capítulo 9 verso 10 al 27. Ni en sus mejores sueños Saúl habría pensado que esto le sucedería. Ahora hay algo que me sorprende aún más, y es la manera en que Samuel habla con Dios. Sí, es que Samuel era un hombre de mucha oración. Y una de las cosas que la oración también hace es acallar las otras voces que nos rodean, las voces internas y externas. ¿No te ha pasado que tenías que tomar una decisión y le pediste guía a Dios, pero te pareció que Él no respondió? Sí, me ha pasado. Bueno, tienes que saber que Dios sí te habló. pero hay tantas voces en tu interior como la del afán, del miedo, impaciencia, ansiedad, etc. Y la del exterior, amigos, familia. Así que no podés oír la voz de Dios. Pero la oración y el tener una vida de oración entrenará tus oídos para oírle solo al Señor. Él sigue hablando a sus hijos. Ora y pídele que afine tus oídos para oírlo y obedecerlo.